que 7 y un mini mil. Los 50, la Ford, tambores y clip. Los muchachos van blindados por ahí. Su misión la cumplen sin miedo a morir. Su reserva me distingue en los lentes. Fiel a la bandera firme al jefe. El yin y el yang siguen al frente. Con el menor agradecido al mil. Mi lealtad está jugada y será así hasta que mi cora deje de latir. Ha puesto todo sin vernos va a moler. Contando en feria de 100 y de 1000. Fiesta Don Peri en el VIP. Motores italianos y SRT. Por varias ciudades me ven junto al jean. Somos la mata, no lo olvidamos. Hace la generación al mando. El apellido respetamos sin dudarlo. Para el de los lentes. Verme con los germes, pa. RPG 7 y un mini mil. Los 50, la Forest, tambores y clip. Los muchachos van blindados por ahí. Su misión la cumplen sin miedo a morir. Su reserva me distinguen los lentes. Fiel a la bandera firme al jefe. El yin y el yang siguen al frente. Con el menor agradecido al mil. Mi lealtad está jugada y será así hasta que mi cora deje de latir. Ha puesto todo sin vernos va a moler. Sigo tendido, me ve elaborando. En la orden del mando seguimos pegando. Poco los elegios, lo tengo claro. Agradecido, humilde, mantiene el barco navegando. El muchacho los lentes navega callado y armado.